gloria de Dios. ¿Cómo es? Kavod. Es para que usted se familiarice, hoy la voy a mencionar muchas veces, porque es parte del estudio, es parte de lo que vamos a estar viendo. Y si usted me acompaña al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 5, Isaías, capítulo 40, versículo 5, yo sé que usted tiene frío, ¿verdad? Hoy amaneció frío y hoy estamos sintiendo el invierno aquí en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Ya se había tardado, ya decían que estábamos en invierno a partir del 21 de diciembre a las 5:54 y algo así de la mañana, pero pues no sentíamos nada de nada. Hoy sí estamos sintiendo el frío bastante fuerte. Isaías 45 dice: entonces se revelará, ¿qué se revelará? La gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Padre, que tu gloria se revele hoy también entre nosotros. Y gracias porque a través de Jesús, nuestro Mesías, tú has revelado la gloria. Y a ti damos hoy es precisamente ese reconocimiento que solamente tú te mereces. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces se revelará la gloria del Señor. Fíjese, esto es algo muy importante porque vamos a ir entendiendo que lo que es la gloria de Dios y por qué el Mesías, Jesucristo, es la persona indicada para traer la gloria de Dios nuevamente a la tierra. La gloria, podemos entender esa palabra hebrea, kavod, que en el Nuevo Testamento, después de que se hicieron varias traducciones, se utilizó la palabra griega doxa, y que significa la manifestación del esplendor y de la grandeza de la presencia divina. La manifestación del esplendor y de la grandeza de la presencia divina. Así que la gloria de Dios o la kavod de la persona misma de Dios envuelve todo lo que usted pudiera tener como un concepto del valor, la riqueza, el esplendor, el honor, la belleza. Todo lo que envuelve la persona de Dios. Yo sé que nos resulta difícil comprenderlo y asimilarlo, porque finalmente Dios es espíritu y no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Y no quiero que vaya a resultar esto como un término que choque en su mente, pero estrictamente podríamos decir, no se puede sentir. Yo sé que muchas veces nosotros hemos podido sentir la presencia de Dios. Pero tampoco me quiero ir al término tan simple y ya no decir, sí, se siente, porque también podríamos caer entonces en el peligro de hablar solamente del área de las emociones. Y Dios es más que emociones. Dios no llega al terreno de las emociones. Y hay gente que dice, es que yo nunca he sentido vibraciones, ni temblores, ni lluvias, ni cosas extrañas. Eso no significa que la presencia de Dios no está ahí. Por eso le digo que la presencia de Dios no se puede oler, no se puede tocar, no se puede palpar, pero su esplendor se va a manifestar de una manera especial. Se refiere a la gloria de Dios o la kavod, la idea del peso que tiene justamente Dios. Y la única manera en que se podría pensar o comparar es como el brillo refulgente de los metales preciosos. Por eso Daniel o Juan en Apocalipsis, cuando describen un encuentro con la persona de Dios, hablan de un fulgor, de un brillo extraordinario. Y Dios ha puesto su kavod o su gloria en los cielos. Y nosotros podemos percibirlo de muchas maneras, pero a veces los seres humanos somos insensibles y no nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, dice el Salmo 8:1, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. Y los cielos cuentan la kavod de Dios, la gloria de Dios. Dice también el Salmo 19 que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Los científicos no han querido reconocerlo, pero el universo y su majestad y toda la grandeza y la precisión con la que funciona no es producto de la casualidad o una explosión y que las cosas surgieron simple y sencillamente por una mera casualidad, sino que todo eso habla de la obra maestra de Dios y cómo Él creó todo y todo tiene un propósito y todo está perfectamente calculado y nada se mueve un metro, nada pierde un grado, nada pierde un kilo de potencia, nada absolutamente, porque todo está completamente bajo el diseño y el control de Dios. Por eso es que los cielos proclaman de Dios, proclaman la gloria de Dios. Y tenemos que entender que el Señor Dios es el Rey de la Kabod. Dios Padre, Jehová, como lo conocemos en el Antiguo Testamento, es el Rey de la Gloria. El Salmo 24, del 7 al 10, dice: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre. ¿Dejen que entre quién? El Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Así que en Él reposa toda la divinidad, la majestad, y solamente en Cristo Jesús, el Mesías, podía verse reflejada para que nosotros los seres humanos pudiéramos tener alcance a ella. Ahora, nuestro deseo como hijos de Dios todo el tiempo debe ser ver su gloria. Yo sé que muchas veces los seres humanos podemos pensar, ¿qué le podría yo pedir a Dios? ¿Qué le podría yo pedir a Dios? Si Él me dijera, te concedo un deseo, ¿usted qué le pediría? Ver su gloria. Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. Quizás podemos entender las circunstancias de Salomón. Pero hay gente que le dice, Señor, pues dame dinero. Señor, dame trabajo. Señor, dame salud. Señor, dame una buena familia. Y la gente le pide muchas cosas. Y yo no quiero decir que eso que usted pueda pedirle está mal. Pero nuestro máximo deseo debe ser estar en la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. El Salmo 63, 1 y 2. Salmo 63, los versículos 1 y 2 dice: oh Dios, fíjese, esta es una oración que sería lindo que usted pudiera orar y que pudiera ser parte de su tiempo de devocional y de comunión con Él. Oh Dios, Tú eres mi Dios. De todo corazón Te busco. Mi alma tiene sed de Ti. Todo mi cuerpo Te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en Tu santuario y he contemplado Tu poder y Tu gloria. Cada mañana hay mucha gente que cuando usted le dice algo por lo que quieras que oremos, no, pues nada, todo está bien, yo no tengo necesidad de pedirle nada a Dios. Se te olvida lo más importante que le podemos pedir cualquier ser humano a Dios. Señor, déjame ver Tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Y puede decir, Señor, cada día, no importa qué pase, no importa dónde esté, no importa dónde me lleves, no importa qué circunstancias me toque vivir, que yo pueda ver Tu gloria. Eso es lo más grande y lo más extraordinario que nos puede ocurrir a los seres humanos. ¿Y sabe por qué es eso posible? Gracias a la obra de Cristo Jesús, nuestro Mesías. Ahora, Dios ha vestido de gloria y de magnificencia para que nosotros podamos tener justamente ese encuentro con Él. Dice el Salmo 104, los versículos 1 y 2, que todo lo que soy, que todo lo que soy, alabe al Señor. Oh Señor, mi Dios, eres grandioso, te has vestido de honor y majestad, te has envuelto en un manto de luz, despliegas la cortina de estrellas de los cielos. Dios es poderoso. Ahora, a nosotros los seres humanos nos corresponde darle la gloria a Dios y significa que vamos a reconocer su riqueza, su esplendor, su honor, su belleza, su grandeza, su santidad. Todo lo que usted pueda reconocer que solamente le pertenecen a Dios. Y eso tiene que ver con la fe. Porque a lo mejor usted dice, Señor, pues yo reconozco que tú eres el dueño del oro y la plata y que el mundo y su plenitud te pertenecen, pero Señor, me estoy muriendo de hambre. Y si yo reconozco y le doy gloria a Dios porque reconozco quién es Él, entonces mi confianza debe estar puesta en Él. Señor, reconozco que tú eres la vida, pero me estoy muriendo. A veces somos incongruentes en nuestra oración. Y si nosotros le damos la gloria a Dios, tenemos que reconocer lo que Él es. Reconocer lo que Él es. Dígale a la persona que tiene a su lado, tienes que reconocer lo que Él es. Eso es darle gloria a Dios. A veces los seres humanos, los cristianos, cuando estamos orando, lo repetimos como un estribillo. Señor, y te damos la gloria y la honra. Pero a veces no pensamos en lo que estamos diciendo. No entendemos lo que significan nuestras palabras. Darle la gloria a Dios es reconocer su riqueza. Señor, reconozco que tú eres rico, que tú eres dueño del oro y la plata y el mundo y su plenitud. Señor, reconozco tu esplendor, porque tú brillas. Y no importa en dónde esté, tú brillas en mi vida. Y Señor, reconozco tu honor. Un honor que solamente tú tienes y ningún otro ser humano puede tener. Y reconozco tu belleza. Porque nada hay más bello que nuestro Dios. Y reconozco tu grandeza. Y si Dios es infinitamente grande, significa que mis problemas son infinitamente pequeños delante de Dios. Pero hay gente que ve más grandes sus problemas que a Dios. Y si decimos que le vamos a dar la gloria a Dios, ¿cómo tenemos que ver a Dios? Grande como es Él. Y reconocer su santidad. Y reconocer su santidad significa que entonces yo tengo que buscar vivir en la santidad y alejado del pecado. Es una actitud donde nosotros nos sujetamos, acatamos lo que es Él, admiramos lo que es Dios, nos sujetamos a lo que Dios es. Por eso el Salmo 66, versículos 1 y 2 dice, griten alabanzas alegres a Dios todos los habitantes de la tierra, canten. Y el versículo 2 es muy importante. Canten de la gloria de su nombre. Cuéntenle al mundo. ¿Qué cosa le tenemos que contar al mundo? Lo glorioso que es Él. A ver, ahorita que estamos con lo del gasolinazo. Y la gente se queja. Es que ya no nos va a alcanzar. ¿Qué le tenemos que contar a ese que dice ya no nos va a alcanzar? Pues mira, a lo mejor no te alcanza a ti, pero a mí sí, porque yo tengo un Dios glorioso. ¿Cómo le va a hacer? No tengo idea. Pero Dios es glorioso. Dios es más grande que el gasolinazo. Ay, hermano, es que el dólar ya se fue a 22. Dios es más grande que 22 pesos. Dios es más grande que todo lo que usted y yo necesitamos. Dios es glorioso. Y si no entendemos qué tan grande es Dios, nuestra fe se va a hacer infinitamente chiquita. Y tenemos que tener fe, dice, por lo menos como el grano de mostaza. Y tenemos que entender quién es Él. Que tenemos un Dios. ¿Qué clase de Dios tenemos? Un Dios grande y glorioso. Y le tenemos que contar a la gente. A lo mejor usted está sentado en alguna sala de espera y le está diciendo el que está a su lado, pues es que las cosas están muy mal, ya hasta me estoy divorciando. ¿Y usted qué le dice? No, pues sí, estoy de acuerdo. Mire, y este Enrique Peña Nieto, que las cosas no le salen bien. Y usted se suma. ¿Usted qué tiene que hacer? Háblele de lo glorioso que es Dios. Mire, tenga cuidado porque esta serie de psicosis, de campañas que se dan en las redes sociales, de repente yo veo que hasta los cristianos hablan mal, le hablan peces. Hermano, es que yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Cómo dicen que Dios pone autoridades? Mire, Dios las pone. Yo no estoy de acuerdo porque no es posible que nos toquen los que nos están gobernando. ¿Y qué sabe usted si Dios está cumpliendo un propósito a través de esos hombres en nuestras vidas, en nuestro país? que nos está yendo muy mal, pues a lo mejor es un juicio que Dios está derramando sobre nuestro país y esos individuos son los instrumentos de Dios. Y ellos no se dan cuenta. A veces no estamos de acuerdo. El hijo no está de acuerdo con la vara que usa el papá. ¿Verdad? ¿Qué hacen los hijos con la vara? La esconden, la tiran a la basura, la entierran en el jardín. ¿Habrá algún hijo que diga, qué bonita vara tienen mis padres? ¿Le voy a hacer un marco? No, ¿verdad? No, muchos dicen, es que esas enseñanzas ya pasaron de moda, son de más de 5,000 años. Mire, Dios cumple propósitos. Por eso es que nosotros tenemos que contarle a la gente que tenemos un Dios glorioso, un Dios poderoso. Ahora, la kabod de Dios, la gloria de Dios, es el resplandor que emana de su persona, de su esencia. Y esto nos permite entender lo extraordinario que es Él. Esa gloria que la Biblia utiliza muchas formas para comparar, por ejemplo, con un fuego devorador. En Éxodo 24:17, cuando el pueblo de Israel iba caminando hacia la tierra prometida, dice, para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. La gloria del Señor parecía como un fuego consumidor. Cuando ellos lo vieron, se sintieron aterrados. Por eso es que le dijeron a Moisés, ve tú a hablar con Dios. Pero nosotros no. Es algo que asombra, que inspira temor, que inspira respeto, que inspira adoración. El hombre no puede ver la gloria de Dios y seguir vivo. Eso declara la Escritura. Miren, a mí me gusta mucho cuando Moisés estaba guiando al pueblo. Era el líder, era el gobernante. Él el legislador, porque finalmente a él le toca traer las tablas de la ley y decirle al pueblo lo que tiene que hacer. Y de repente se encuentra solo con Dios. Él tenía mucha responsabilidad. Y ahí en el libro de Éxodo capítulo 33, Éxodo 33, versículo 18 hasta el 22. Miren lo que ocurrió, es un encuentro entre Moisés y Dios. Y Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor le respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después, retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Ahora, ahí me llama la atención lo que Dios le dice a Moisés. Nadie puede verme y seguir con vida. No es que Dios pusiera una barrera con el hombre. Es que el hombre se había alejado de Dios. Y por eso es que el Mesías tiene que venir a restaurar esa relación entre Dios y el hombre. Así que la kabod de Cristo, la kabod del Mesías, como la imagen de Dios, como el Hijo del Hombre, es quien viene a restaurar esa relación. Kabod o gloria, también le dije, es sinónimo de santidad. Y eso indica el resplandor de la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. No es que Dios dijera, nadie puede verme y seguir con vida porque Dios fuera una persona engreída o petulante y decir, nadie me puede ver y va a seguir vivo. No. Piense en Dios como la santidad en su máximo manifestación, en su máxima presencia o esplendor. Y nosotros, viles pecadores, que no tenemos acceso más que al pecado, ¿cómo íbamos a acercarnos a la santidad? Contaminaríamos. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido acceso, yo sé que hay muchos médicos, pero yo no sé si entre los que no somos médicos, ¿usted alguna vez habrá tenido acceso a un quirófano en un hospital? Y el quirófano en un hospital en la zona, podríamos compararlo con la santidad de Dios, porque es la área que tiene que estar libre de toda contaminación. Inclusive para poderse lavar, ni siquiera uno toca las llaves con las manos, porque todo se hace con las rodillas o con el pie. Tiene que cambiarse y quitarse toda la ropa que uno trae de la calle y ponerse la ropa esterilizada que le ponen a uno ahí y que le cubre desde la cabeza hasta los pies con unas botas de esa misma tela y lavarse casi hasta arriba de los codos. Esterilizarse por completo. ¿Por qué? Porque imagine esa zona que no está contaminada del quirófano y nosotros llegamos con toda la suciedad y microbios y todo lo que traemos de la calle, del mundo donde venimos, si nos subimos al metro, a un taxi, simplemente pisamos el suelo en la calle y eso que traemos y entramos hacia el quirófano, ¿qué haríamos con ese quirófano? Lo contaminaríamos. Eso que digamos es sagrado, porque ahí van a abrirle a alguna persona para hacerle alguna cirugía de cualquier tipo, y eso que nosotros pudiéramos meter podría poner en riesgo su vida, generaría una serie de infecciones, microbios, virus, etcétera. Es una zona, permítame la expresión, santa, sin contaminación. Ahora, si eso podemos pensar en un terreno humano, ahora quiero que usted piense la santidad de Dios. ¿Cómo yo voy a contaminar la santidad de Dios con mi pecado? Por eso es que Dios dice, nadie puede ver mi gloria y seguir vivo. ¿Por qué? Porque los seres humanos habíamos elegido el camino del pecado. Por eso es que el Mesías tiene que venir a restaurar esa relación y permitirnos entrar nuevamente a la gloria y poder nuevamente tener ese contacto con la gloria de Dios. Así que Dios determinó transmitir por medio del Mesías su propia santidad a través del perdón de pecados por el derramamiento de sangre que Cristo Jesús hizo en la cruz, y los que creemos en Él, los que lo obedecemos, cada uno de nosotros tenemos que reflejar en nuestra persona la gloria de Dios por el perdón que Él ha derramado sobre nosotros. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Vuelvo a leer. Todos nosotros, es más, léalo conmigo, si no trae esta versión, léalo en la pantalla conmigo. Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quién tiene derecho a ello? Quien ha sido lavado, quien ha sido redimido por la sangre preciosa del Mesías. ¿Usted ya fue redimido por la sangre del Mesías? Si usted ya lo fue. Ahora, yo quiero que usted recuerde algo. Los hombres rechazamos la gloria de Dios y preferimos el pecado. En el Salmo 106:20, desde entonces ya lo declaraba cuando dice, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Este es un reclamo de Dios al hombre. Cambiamos la gloria de Dios. Y ese buey que come hierba no necesariamente tiene que ser un animal o una imagen. Puede ser un placer, puede ser un vicio, puede ser cualquier pecado, llámese como se llame. Por un lado, por lo religioso, por las imágenes, sí, por la supuesta sabiduría que los seres humanos decidimos elegir, cuando la gente decide seguir procesos de filosofía o de cualquier otro tipo de cosas. Hay gente que dice, yo solamente creo en aquello que puedo probar y yo soy un científico, y entonces hace a un lado la gloria de Dios por la supuesta ciencia, por nuestra propia necedad, por aquellas cosas terrenales que satisfacen los deseos de nuestra carne. Ese es el problema. Los hombres cambiamos la gloria de Dios. Eso nos cerró la puerta, el acceso a la gloria de Dios. Romanos 1, 22 y 23, esto usted se lo sabe, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que en consecuencia, fuimos apartados de la gloria de Dios y por lo tanto no teníamos derecho a ella. A ver, repita conmigo, no teníamos derecho a ella. Eso nos debe de quedar muy claro. No somos salvos por ser grandes personas. Somos salvos porque el Mesías hizo la obra por nosotros. Y en Romanos 3, del versículo 21 al 24, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿La fe en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué? De la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ningún sacrificio de los que se podían hacer en el templo podía restituir la gloria de Dios. Por eso es que Dios dijo, nadie puede ver mi gloria y seguir vivo. Los rituales religiosos, todo lo que se hacía en el templo, dejó de tener sentido. Por eso Dios dijo en Isaías, me da asco los olores que salen de ahí. Y el Mesías, Cristo Jesús, tiene que venir a hacer la obra, morir por nosotros, para restituir la presencia de la gloria de Dios con el ser humano. Si Jesús no lo hubiera hecho, la gloria de Dios jamás hubiera retornado a la tierra y nosotros hubiéramos quedado destituidos eternamente de la gloria de Dios. Por eso Romanos dice, todos. No hay alguien que diga, pero es que yo era tan buena gente. Porque dice el Espíritu Santo, todos. ¿Cuántos son todos? Ni uno solo, ni uno. Nadie teníamos derecho. A veces como cristianos se nos olvida y va pasando el tiempo y llega el momento en que nos sentimos lo máximo y se nos olvida. Si no hubiera sido por el Mesías, yo no tendría derecho a la gloria de Dios. Estaba destituido. Y eso es algo que nunca podemos olvidar. Nunca debemos perder de vista. ¿Por qué? Porque la gloria depende de Él, no de nosotros. Así que la gloria se manifiesta en el Mesías, la kavod de Dios se manifiesta en el Mesías. Esa kavod inaccesible del Dios de Israel se ha acercado a nosotros a través de Cristo Jesús, nuestro Mesías, y le hemos podido contemplar y amar sin ser consumidos por ella. Ahora, al contrario, somos salvados por su gloria, somos salvados por su kavod, y ahora nosotros tenemos acceso a ella. Ahora vamos a ver la parte que en el Evangelio se nos presenta. Juan capítulo 1, versículo 14, ahora nos dice Juan 1, 14, entonces la palabra, esto Cristo Jesús el Mesías, la palabra se hizo, ¿qué se hizo? Hombre, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad, de amor inagotable, y hemos visto, ¿qué hemos visto? Su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Él trajo la gloria a la tierra. Si no hubiera sido por el Mesías, la gloria de Dios no volvería a visitar la tierra. Por eso es que cuando alguien niega la presencia de Jesús, cuando alguien se aferra a rituales, no sabe lo que se está perdiendo. Jesús es Dios Hijo, es Cristo, es el Mesías, es la gloria de Dios hecha hombre. Muy interesante porque es como si el cuerpo de Cristo Jesús fuese el tabernáculo vivo en donde la gloria de Dios se manifiesta. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3 y 4, fíjese qué bonito lo expresa Hebreos 1, 3 y 4. Es algo extraordinario lo que propone aquí el Espíritu Santo. El Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Mesías. Irradia la gloria de Dios, irradia la kavod de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Así que Cristo Jesús nos viene a invitar a vivir en la gloria. Cuando usted o yo elegimos el pecado, nosotros decidimos salirnos de la gloria de Dios. Hermano, no cambie la gloria de Dios por un pecado. No se salga de la gloria de Dios. No abandone la gloria de Dios. No sea usted de los que cambien la gloria de Dios por cualquier cosa en este mundo. Cuando entendemos ello, entonces podemos entender el concepto de vivir en santidad. No me quiero manchar, no me quiero contaminar, porque no quiero arruinar la gloria de Dios en mi vida. Fíjese, Jesús declaró que Él disfruta la gloria de Dios desde la eternidad, antes que el mundo haya sido creado. Él tiene una especial kavod con su Padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 5, Jesús, son palabras de Jesús cuando Él dice, ahora Padre, y está orando, ahora Padre, llévame, ¿a dónde le pide que lo lleve? A la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Esa gloria de Jesús es eterna. Y si pone ahora sus ojos en el versículo 24, dice, Padre, quiero que los que me diste, ¿quiénes son los que le dio? Sus discípulos. ¿Y quiénes son esos? A ver, dígale, ahí estás tú. Ahí estás tú. Allí estoy yo. Quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver, ¿qué cosa vamos a poder ver? Toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Así que después de su muerte, cuando fue separado de la gloria del Padre, cuando resucitó de los muertos, el mismo Padre le restauró su gloria. Esto es muy importante, porque primero Jesús nos pone en antecedente. Antes que el mundo sea, Jesús, el Hijo, disfruta de la gloria de Dios. Viene a la tierra con su gloria, pero nos dice, ustedes, yo quiero que estén en la gloria conmigo. Pero hay un proceso intermedio, el momento en que Cristo Jesús está en la cruz. Y en el momento en que está siendo crucificado y él clama, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has qué? Abandonado. En ese momento la gloria de Dios se separa de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba muriendo, ¿por qué causa? Por el pecado. Y la gloria es santidad. Y la gloria no se podía contaminar con el pecado. Y entonces la gloria de Dios abandona a Cristo Jesús en la cruz. Pero, ¿qué pasó cuando Jesús resucitó? Bueno, cuando Jesús resucitó, vamos a 1 Pedro 1:21. Y 1 Pedro 1:21 nos explica, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos. Él levantó a Cristo de los muertos y le dio, ¿qué cosa le dio? Una gloria inmensa. Yo no sé si usted alcanza a captar lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo por usted. Lo que Dios hizo por mí. Dios le dio a Cristo Jesús un premio. ¿Por qué? Porque le está diciendo, quedó satisfecha la justicia de Dios. Por eso su muerte en la cruz tuvo un resultado, tuvo un propósito y se cumplió. Y por esa causa la gloria, la kavod de Dios, fue restaurada. El Señor Jesús sabía, antes de ser crucificado, que eso iba a ocurrir. Fíjese, vamos a regresar a Juan 12:23. Juan 12:23 dice, Jesús, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús mismo, entre en su gloria. Esto hace posible entonces que Dios nos llame, a usted llame a su reino y a su kavod, que nos llame a su gloria. Es algo tan extraordinario. En 1 Tesalonicenses 2:12 dice, les rogamos, los alentamos, les insistimos a usted y a mí. El Espíritu Santo nos está hablando a usted y a mí, nos está rogando, nos está alentando, nos está insistiendo que llevemos una vida que Dios considere digna, pues Él nos llamó para que tengamos parte en su reino. ¿Y en qué más? En su gloria. Qué extraordinario, ¿verdad? ¿Usted ha contemplado que Dios lo llamó para que usted sea parte de su gloria, de su reino y de su gloria? De su reino y de su gloria. Hace una separación, porque la gloria es la expresión máxima. Así que ahora nos prepara para que nosotros vivamos eternamente para alabanza de la gloria de Dios, para que alabemos la gloria de su gracia. Se van cumpliendo propósitos y Dios nos dice, te insisto, te ruego, te animo a que trates de vivir de una manera digna para que entres en la gloria de Dios, en la santidad y no la manches y no se eche a perder. Pero te preparo para que tú vivas alabando la gloria de su gracia. Ahora vaya a Efesios 1:4-7, y dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Fíjese qué interesante, la gloria de Jesús la comparte con el Padre antes de la fundación del mundo, y ¿cuándo nos escogió usted y a mí? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza. ¿Para alabanza de qué? de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados nos lava, el perdón de pecados nos limpia, el perdón de pecados nos santifica, el perdón de pecados nos descontamina. Ahora vuelvo al ejemplo del hospital. Si usted va a entrar al quirófano, el quirófano es un lugar estéril. La palabra estéril significa libre de contaminación, equiparable a la santidad, libre de pecado. Antes que usted entre a un lugar que esté estéril, usted tiene que ponerse ropa estéril, pero antes de ponerse la ropa estéril, usted se tiene que descontaminar también. Así que vamos a entrar al lugar de la gloria, el lugar de la santidad. Pero antes de entrar al lugar de la santidad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descontaminarnos y santificarnos. Y entonces podemos vivir en la santidad alabando la gloria de la gracia de Dios eternamente. Y para eso Dios nos aceptó cuando Cristo Jesús nos perdonó nuestros pecados en la cruz. Y usted y yo le pedimos perdón y tomamos conciencia. Y de esa manera el Señor Jesús es la esperanza de la gloria para todos aquellos que creemos en Él. Él es la esperanza de la cabot. En Colosenses 1:27 dice, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. ¿Quién le puede decir, Señor, gracias? Porque tú preparaste eso para mí también. Porque su propósito es llevar muchos hijos a la cabot de Dios. Y concluyo con Hebreos 2:10 cuando dice, Dios, ¿para quién y por medio de quién todo fue hecho? Eligió llevar a muchos hijos. ¿A dónde decidió llevar a sus hijos? A la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. ¿Quién es la única persona apta para llevarnos a la gloria de Dios? Se llama Jesús. ¿Por qué no se pone de pie y dice, Señor, gracias porque tú has decidido llevarme a la gloria, llevarme a la salvación contigo? Yo le quiero invitar a que usted levante sus manos y le diga, Señor, te alabo y bendigo tu precioso nombre y te doy gracias, Rey, porque tu gloria se manifiesta en este lugar. Gracias, Señor, gracias por tu gloriosa presencia. Y le invito a que se postre delante de Dios y le diga, Señor, quiero vivir en tu gloria hoy y quiero vivir en tu gloria para siempre y quiero entrar a tu gloria por toda la eternidad. Mayor que la... para entrar en esa gloria, el primer paso es ser perdonado de nuestros pecados. Si hay alguien esta mañana que nunca antes le ha abierto las puertas de su corazón a Cristo Jesús para decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Yo quiero que tú entres a vivir a mi corazón, porque yo también un día quiero habitar en tu gloria. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted puede decirle: Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero habitar en tu kavod, en tu gloria. Si usted es esa persona, yo le invito a que se ponga de pie y venga aquí al frente y nos permita orar por usted. Solamente si usted nunca antes lo ha hecho, que le diga: Jesús, yo quiero que...